abismo, triste esperanza del que lucha tanto. Pobre de mí, oh triste sino, soñar me está acabando mi existencia. Tú lo sabes. Cual peregrino, solo pena y dolor para mí es la vida. Rumbo al abismo, del que lucha tanto. Pobre de mí, oh triste sino, soñar me está acabando mi existencia. Tú lo sabes. ¿Qué voy a hacer si he de seguir cual peregrino? Solo pena y dolor para mí es la vida. Pena, pena, yo tengo pena contigo. Pena, pena, la pena me está matando.